Muy buenos días, Marco. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos acá con Luli. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, ahí lo que estamos escuchando de cortina, de apertura de nuestra columna, es el grupo Flora Tristán, el grupo mendocino integrado por mujeres músicas, que van a estar estrenando este tema que estamos escuchando, titulado Circe y el próximo viernes por las distintas plataformas digitales, junto a un video que también ha sido producido y filmado aquí en Mendoza. Así que el próximo viernes 12 de noviembre, todo el mundo podrá acceder a escuchar a Flora Tristán en este tema y también ver el video. Dicho esto, y yendo a la información que teníamos para hoy, queremos decir que el Ministerio de Cultura de la Nación ha anunciado la cuarta edición del Fondo Desarrollar, que es un aporte extraordinario para espacios culturales del país, destinado a actividades, cooperativización y readecuación a los protocolos sanitarios. Bueno, el Ministerio, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales, invita a los espacios culturales con sede en todo el territorio nacional a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Desarrollar, Incentivo a la Producción, que cuenta con una inversión de 100 millones de pesos. Esto es un fondo federal concursable que brinda apoyo económico a espacios culturales de todas las regiones del país con una capacidad máxima de hasta 300 personas, o sea, estos espacios, los que podrían, digamos, acceder a este beneficio son aquellos espacios que como máximo tienen capacidad para 300 personas. Bueno, aquí se explica en la información cómo se puede acceder a las bases y condiciones. Hay distintas modalidades, tres básicamente, modalidad A, B y C. Que tiene que ver con la capacidad de estos lugares, ¿no? Hasta 100 personas con una ayuda de 200 mil pesos, hasta 200 personas con 250 mil pesos de ayuda, y la modalidad C con espacios, son por espacios de entre 201 y 300 personas de 300 mil pesos. Para participar, los postulantes deben inscribirse a través de la plataforma Somos Cultura. Repito, plataforma Somos Cultura, completando previamente su espacio en el Registro Federal de Cultura. Es muy importante registrarse porque cuando ocurren algunas situaciones como esto tan grave que estamos pasando, que es la pandemia, y desde las políticas públicas se quiere ayudar tanto a los espacios como a los trabajadores, las trabajadoras, si no hay un registro nacional de a quiénes dirigir esta ayuda, la verdad que se hace muy complejo poder determinar a qué universo hay que ayudar, Claro. ¿no? Un poco pasó eso con el IFE, si no sé si ustedes recuerdan, Sí. que al principio se pensaba en 3 millones, una cosa así de personas, y terminaron siendo 9 millones porque hay mucha gente que no está registrada en ningún lugar, digamos. Así que, y en el tema de las actividades culturales pasa algo similar, porque prácticamente aquí se trabaja en negro porque no hay ninguna legislación que encuadre el trabajo de los artistas, artesanos, etcétera, etcétera, y también referido a los espacios como centros culturales, uniones vecinales y demás, que desarrollen alguna actividad en ese sentido y que estén registradas en algún lugar. Así que es muy importante ese registro para poder tener acceso a estas ayudas. Hay tiempo, esto es importante, hay tiempo hasta el 11 de noviembre, o sea que nos quedan 2 días nada más, y por cualquier duda hay que escribir a este correo electrónico que voy a decir, es desarrollar@cultura.gov.ar. Lo repito, desarrollar@cultura.gov.ar. www.lulimedios.com.ar para salvar dudas, consultas, etcétera, etcétera. Me parece una iniciativa sí. del Gobierno Nacional muy importante para ayudar a los espacios, ¿no? Que la verdad que esta pandemia, los que pudieron aguantar están en situación complicada y hay muchos que cerraron, lamentablemente, ¿no? Sí, importantísimo, Carlos, importantísimo por este espacio que se va abriendo. La pandemia nos permite abrirnos, pero muchas veces ha quedado un vaciamiento muy importante por la pandemia de estos lugares. Es importante que se vaya a dar este impulso. Y hablamos de lugares chicos también, ¿no? Entonces eso es mejor todavía, ¿no? Lugares autogestivos que son quienes más necesitan un impulso. Totalmente, totalmente. Aquí es necesario, en primer lugar, que las autoridades respectivas, tanto municipales, provinciales como nacionales, estén conscientes de que este sector, como otros también, no somos exclusivos en ese sentido, uh-huh. ha sido realmente muy golpeado por esta situación, y es necesario tener en cuenta que es una emergencia y, por lo tanto, todas las medidas que se tomen tienen que valorar esto, ¿no? Por ejemplo, si un municipio tiene que habilitar un lugar para la cultura, bueno, tiene que tener en cuenta esta situación para que la reglamentación para esas habilitaciones sea flexibilizada. Yo no digo que sea de hoy para siempre, pero digo, con un plazo, uno podría decir, bueno, por un año estas medidas van a ser flexibilizadas, y para darle tiempo a estos espacios a que se vayan poniendo en orden y puedan cumplir con todas las disposiciones que, uh-huh. que fijan las ordenanzas, fundamentalmente en el tema seguridad, ¿no? Claro. Entonces, creo que sería una manera de ayudar al sector para que ese circuito del ámbito privado, de pequeñas locaciones donde uno puede trabajar todos los fines de semana en lugares que de capacidad pequeña, entre 50 y 100 personas, uh-huh. digamos, aquí en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Entonces los municipios deberían tener en cuenta esto, cosa que no está ocurriendo, por lo menos hablando en general, por ahí, en algún municipio en particular puede ser que lo tenga en cuenta, pero en general no se está teniendo en cuenta esto y están siendo muy, digamos, estrictos con estos espacios, y la verdad que lo que necesitamos es que esto se abra rápidamente y que podamos todos trabajar, ¿no? Por eso me parece importante estas políticas públicas. Lo otro que quería mencionar, y ya refiriéndome más a la provincia, es que se ha lanzado el concurso a cargo vacante de gerente de la Orquesta Sinfónica Provincial Mendocina. Como ustedes saben, la Orquesta Sinfónica de la provincia tiene su propia ley, tiene, digamos, sus propias medidas para poder conformar la orquesta, los concursos y demás. Bueno, ha quedado vacante el cargo de gerente, entonces se está llamando a un concurso que tiene dos instancias. La primera se cumple el 29 de noviembre, la segunda el 2 de diciembre, pero el plazo para presentar la documentación requerida en las bases y condiciones es hasta el 19 de noviembre. En la página Cultura Mendoza están todos los requerimientos para presentarse a este concurso. Me parecía importante porque a veces esta información no llega a todos y todas los que tiene que llegar, entonces me parece que es importante que la audiencia lo conozca y aquel que esté interesado, aquella que esté interesado, pueda acceder a la información y poder decidir con la información en la mano si se presenta o no se presenta, si está en condiciones y si cumple con todos los requerimientos para este cargo. Es un cargo que tiene un salario importante, así que, me parecía que todo el mundo lo conozca, imprescindible, ¿no? Uh-huh. Así que, como dije, hasta el 19 de noviembre, a las 12 horas, pueden presentarse la documentación requerida. Y se cumplen las dos instancias, la primera el 29 de noviembre y la segunda el 2 de diciembre para el concurso a cargo vacante de gerente de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Mendoza. Este próximo fin de semana, Marcos, como tenemos elecciones el domingo, claro, prácticamente hay poca actividad, ¿no es cierto? Este, hay alguna actividad el viernes y el domingo también, ¿no? Este, pero la verdad es que este, no es una agenda muy profusa en espectáculo. De todas maneras, el día viernes hay varias opciones este, con distintos géneros musicales. Por ejemplo, el viernes a las 23 horas, aquellos que les guste mover el esqueleto, ahí en People's Bar se presenta el Combo Timbero, en Aristides Villanueva 451. También el viernes, el Maldito Perro, este, algo más vinculado al rock este, y a la música contemporánea. Se presentan Clauterra y La Ola de Okusai, allí en San Martín Sur 720. El viernes, y esta vez en un género más vinculado a la música rioplatense, a las 21:30 en la Guarida del Celebrante, allá en Colonia Segovia. Este es un lugarcito hermoso para ir a comer y ver buenos espectáculos, en la calle Buenos Vecinos de Colonia Segovia al 7000 y tanto aproximadamente. Se presenta el espectáculo Uruguayenses, integrado por Quique Edge, Diego Ferreira y Paloma Insaurralde. Y bueno, como dije al inicio de la columna, Flora Tristán presenta su tema Circe y por las plataformas digitales también el viernes. Y por último, el domingo 14 a las 21:30 en Willis Bar, allá en la calle Mitre 1371 de Chacras de Coria, se va a presentar un músico mendocino que está de paseo, no sé si de paseo o de visita por nuestra ciudad. Él vive en España, me estoy refiriendo a Tito Dávila. Tito, bueno, es un músico de larga trayectoria, ha integrado Los Enanitos Verdes, bueno, y ha sido productor de muchos discos en España. Se va a estar presentando, como dije, en Willis Bar, junto al grupo mendocino Lupus. Como dije, Tito Dávila, entonces es una oportunidad para ir a escucharlo el próximo domingo en Chacras de Coria. Marcos, hasta acá la columna de hoy, exhortando a que todos vayan a votar el domingo, todos elijan lo que consideren más conveniente poner en el sobre, pero piensen también en quién habló de cultura, quién habló de arte, quién tiene una propuesta para hacer, quiénes están desarrollando políticas en este sentido. Si tienen oportunidad de acá al jueves, que todavía se está haciendo campaña electoral, pregúntenle a los candidatos candidatos y candidatas, ¿no? ¿Qué planes o qué programas tienen para desarrollar la cultura en Mendoza, en el país? ¿Qué Mendoza queremos desde el punto de vista artístico-cultural? Porque la verdad es que no se escucha mucho cuáles son las propuestas en ese sentido, ¿no? Hago alguna excepción porque hay algunos candidatos y candidatas que han mantenido reuniones con el sector y bueno, se han expresado y han escuchado, pero no es algo que esté a la orden del día. Claro. Y a mí me parece que el tema artístico-cultural hace a la vida de la gente, a la vida de todos nosotros, mejora nuestra calidad de vida, nos ha acompañado durante toda la pandemia cuando hemos estado en cuarentena. Sin música o sin arte no hubiera sido mucho más difícil poder transcurrir ese tiempo. Así que, por eso digo, el que tenga la oportunidad de consultar, de preguntar a alguno de los candidatos y candidatas, pregúntenle por las plataformas referidas a la cultura y al arte, ¿no? Uh-huh. Y así se puede tomar una mejor decisión a la hora de poner la boleta en el sobre, Marcos. Sí, total, ¿no? Y que no siempre se caiga, porque muchas veces se cae o creen que cultura es vendimia nada más, ¿no? Entonces también hacer pie en esto. Claro, vendimia es un punto más importante, claro, por supuesto, para la cultura mendocina, pero el tema artístico-cultural es de todo el año y de toda la vida. y la provincia debería tener un planes y programas concretos pensando en el futuro próximo y más lejano, en función de poder decidir entre todos y todas qué Mendoza queremos en ese sentido, ¿no? El tema y el presupuesto, ¿no? Y también el presupuesto que se va a usar también. Y eso tiene que ver, claro, porque en el presupuesto se ve expresado la importancia que le dan al tema concretamente. Si le asignan bajo presupuesto es porque la verdad que no lo tienen en cuenta. Ahora, si el presupuesto está acorde con las necesidades del pueblo, bueno, entonces uno puede pensar de que hay algún interés. Pero ya lo hemos dicho en esta columna el martes pasado, el presupuesto presentado para el 2022 de cultura en la provincia es el más bajo de todas las áreas de gobierno. Es decir, todas las áreas han tenido un aumento del 40% y en el caso de cultura, alrededor del 20%. Entonces, es evidente que la importancia que se le da a este ámbito no parece ser mucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo, exhorto a toda la audiencia a que, indaguen, interroguen, busquen, pregúntenle a los candidatos y candidatas qué piensan hacer con este tema después de las elecciones, ¿no? Total. Bueno, Marcos, si les parece, si no hay ninguna consulta de parte de ustedes, nos despedimos escuchando música, ¿te parece? Dale, sí, música, sí. ¿Qué arrancamos con Flora Tristán? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Clauterra, que como dije recién, se presenta junto a la Ola de Okusai el próximo viernes a las 19:30. Fíjense que es un horario bastante raro para este tipo de recitales. A las 19:30 está pautado Maldito Perro, San Martín Sur 720, Clauterra y la Ola de Okusai, y nos despedimos hasta el próximo martes escuchando a Clauterra en su tema Chica Grande. Muchas gracias. Abrazo enorme, Carlos, que tenga buena semana. De tanto caminar, mi cuerpo es deforme para esta sociedad. Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar. El rompecabezas se ha vuelto a rearmar. Rompe las paredes que en los límites hay. En tus estereotipos yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mis caderas grandes voy a menear. Mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial. La imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable. Tengo mi propia moda, tengo mi propio style. Soy una chica grande de belleza natural. Soy una chica grande de belleza natural, con la mirada bien arriba, orgullosa por la calle va. Si no te gusta te la tienes que bancar, yo no me tapo más. Me aprendí a disfrutar, la incomodidad se cambió de lugar. En tus estereotipos yo no quiero encajar. No, nunca más. Sensual, atrevida, aguerrida, y puedo ser fatal. Soy una chica grande de belleza natural. Tengo mi propia moda, tengo mi propia style. Soy una chica grande de belleza natural. Belleza natural, soy una chica grande.